que te suene a lo de siempre. Más que un amigo, eres un mago diferente. Andarás saltos entre el tráfico. Cosas serias, el mundo entre dos, diciendo los problemas a Dios. Figúrate, dos locos sueltos en plena calle, la misma cama y un bocadillo a media. Situación de broma entre las cosas serias, el mundo entre dos, pidiendo los problemas a Dios. Cigarrillo a medias, juntos, cualquier situación.